suena La Vieja Guardia, con todo el poder del rock. Sean todos y todas a esta nueva sesión de La Vieja Guardia. Sí, señor, La Vieja Guardia retomando sus actividades de radio en este agosto hermoso, comenzando agosto. Y pues no hacíamos La Vieja Guardia desde marzo. Estuvimos en un periodo de receso por, bueno, muchísimas complicaciones para Roberto Arteaga. Así que pues, de nuevo al aire, La Vieja Guardia, con todo el poder del rock. Sí, señor, La Vieja Guardia sale a través de www.7rockradio.com. Allí está nuestro amigo el señor José Manuel Fon, quien es el directivo de la estación, y el señor Frank López en la producción. Por acá, Roberto Arteaga Núñez en la coordinación de los programas en 7 Rock Radio. ¡Ja! Sí, señor, sorpresa viene para 7 Rock Radio. Y también La Vieja Guardia está promovida por la gente de www.cerebrosexprimido.com. Esos son nuestro par de plataformas digitales por donde La Vieja Guardia llega a todos ustedes. Sí, señor, los lunes entre 8 y 10 de la noche estamos en www.cbrockradio.com y en podcast en www.cerebrosexprimido para que tú lo disfrutes cuando quieras, donde quieras, con quien quieras. ¡Ja! Sí, señor, así como te lo estoy diciendo, cubrimos los cuatro puntos cardinales al infinito y más allá. Eso es La Vieja Guardia con todo el poder del rock. Y acabamos allí con el tema Enduro de la banda Enduro de Valencia y rockero soy de esta banda valenciana. Y el team de La Vieja Guardia, el team de La Vieja Guardia, por acá, quien les habla, saluda, monta, edita, mezcla La Vieja Guardia, Roberto Arteaga Núñez desde Argentina. Por allá lejito está nuestra amiga Betty Martinolas, la dama y la música. Por acá en Valencia, el coproductor, el señor Carlos Ortega, y las efemérides de La Vieja Guardia es manejada por Elizabeth Hernández, la madre de dragones de metal. Así es, esto es La Vieja Guardia con todo el poder del rock. Y vamos con más desde Valencia, Venezuela, para todo el mundo.

Allí está nuestro amigo Osman Ruiz y Luis Orozco. Ellos son los encargados de este portal web. Bueno, gracias a nuestro amigo Ariel Cañete, sí, de la maldita Madre Noche, banda con la cual compartimos una grata gira venezolana y pues de verdad la pasamos muy bien con todos ellos, con todos los muchachos, con Pechu, con Alex, con Búho, con todos los muchachos, pues hasta con nuestro hijo, adoptamos el hijo de Ariel, fue adoptado aquí en la casa también, así que bueno, pues, y me perdonan los muchachos que se me olvidó el resto, pero bueno, estamos sobre la marcha retomando el programa La Vieja Guardia y de verdad les agradezco muchísimo a todo lo que es Madre Noche por ese gran aprecio y esas grandes menciones para conmigo como persona y también para con el trabajo que hacemos con la banda Enduro y por supuesto también con la presentación especial que hicimos con la Escuela de Música Sebastián Echeverría Lozano, en donde se unió el rock con el trabajo académico clásico. Es verdad que sí, un gran trabajo que realizó el señor Osvaldo, mejor conocido como Hugo, quien es pues el hombre que se encarga de todo eso. Bueno, con más, La Vieja Guardia regresó, sí señor, ¿cómo? Con todo el poder del rock y del metal. Eso es La Vieja Guardia, cubriendo los cuatro puntos cardinales, sí señor, al infinito y más allá. Ya lo sabes, ¿qué sabes tú? ¡Ja! Que La Vieja Guardia es con todo el poder del rock. escucha La Vieja Guardia, con todo el poder del rock. La banda italiana Amo, sí señor, esta banda la envía nuestro amigo Salvatore Mr. Jack de Guaniquilla Records, ¿sí? Oriundo de From Italy, allá está nuestro gran amigo Salvatore Mr. Jack. Amo es una banda, sí señor, esta banda que, bueno, a mí me mandan de la banda, a mí me envían de la banda todo lo que son las biografías de cada una de ellas, pero nuestro amigo Salvatore Mr. Jack lo hace en par de idiomas, tanto el italiano como en inglés. Y bueno, aquí tratamos de hacer lo posible para la traducción. Y esta banda es de Bolzano, allí en Italia. Y pues es una banda que se forma por el encuentro de dos amigos. Por allí este par de guitarristas en pandemia quisieron sacar música porque, bueno, ustedes saben, la pandemia hizo muchas de las suyas, separó familias, agrupó otras. Y pues lo cierto es que Anmo es una de esas cosas de la vida que se juntaron y pues se fusionaron y sacaron este lindo rock, este lindo metal. Así que Anmo desde Italia sonando en la vieja guardia con todo el poder del rock.

Escuchas La Vieja Guardia con todo el poder del rock. Vieja Guardia con todo el poder del rock y del metal. Claro que sí. Bueno, por allí estuvimos escuchando a la banda Judas de allí desde Argentina, que nos envió su material, la banda Judas. Anterior a esto estuvimos escuchando a nuestro amigo Joey Cariciolo desde Italia con ese tema Rock to Persepolis, y pues allá sabrán dónde queda Persepolis, porque yo no tengo ni idea dónde queda eso, pero lo cierto es que es el camino a Persepolis del señor Joe Caracciolo. Sí, señor, Joe Caracciolo lo envía a nuestro amigo Salvatore Mr. Jack. Y por allí la gente de Judas desde Argentina fue enviada o recomendada a través de El Fénix Internacional, gracias a mi amigo Alex, que siempre está pendiente de que todas las bandas estén sonando en todos los medios posibles. Esto es La Vieja Guardia desde Valencia, Venezuela, en este retorno a todo lo que son los portales web a través de la señal de www.cerebrosradio.com, www.cerebrosexprimido.com, y de seguro en próximas semanas vamos a estar en otras plataformas digitales que cubriendo los cuatro puntos cardinales, sí señor, al infinito y más allá. Esto es La Vieja Guardia con Roberto Arteaga, Carlos Ortega, Betty Martinolas, Elisa Hernández, con todo el poder del rock. guardia, ay. Dale tu cuerpo lo que necesita, a los marihuanos es cosa buena. Dale tu cuerpo lo que necesita, la vieja guardia, ay. Estás escuchando La Vieja Guardia por Seven Rock Radio. Hola, buenas noches. Soy Betty Martín Olas desde la provincia de Córdoba, Argentina. Quería mandarle un saludo a mis compañeros y, como siempre, con el señor Roberto Arteaga. Juan Manuel Ponce, músico, multiinstrumentista y diseñador gráfico, nacido en Caracas, Venezuela. Su estilo se mueve entre el rock, el blues y la canción de protesta. Ha lanzado discos como Ecos y Susurros y Qué Bello, Qué Bonito, donde combina letras directas con críticas sociales. Además, asesora y apoya a otros músicos en el manejo de sus plataformas y redes. Su propuesta es honesta, independiente y siempre ligada a la realidad que lo rodea. Podés encontrarlo en sus redes como @jmpmusicve. Y aquí te dejo 3 temas para deleitarte. Nos vemos en la próxima y que tengan una bendecida semana. Thank you. Seven Rock Radio está presentando La Vieja Guardia con todo el poder del rock. Suena La Vieja Guardia con todo el poder del rock. presente en cada rincón, lágrimas de horror, el desespero que camina por América Latina, víctima del secuestro de mi ciudad. Vieja Guardia, con todo el poder del rock, desde Valencia, Venezuela, para todo el mundo, a través de la señal de www.severrockradio.com, todos los lunes entre 8 y 10 de la noche, hora de Venezuela, y en podcasts en www.cerebrosexprimido.com. Cubrimos los cuatro puntos cardinales. Llegamos a los cinco continentes, al infinito y más allá. Esto es La Vieja Guardia, claro que sí. Y por allí estamos escuchando de la sección La Dama y la Música de Betty Martinolas al señor Juan Manuel Ponce, venezolano radicado en estos momentos allá en el Perú. Juan Manuel Ponce, un gran amigo de acá de la ciudad de Valencia, y pues Porca la Vieja Guardia. Estamos con su trabajo musical. Ya lo sabes, La Vieja Guardia Radio. Puedes enviar todo tu material musical a la vieja guardia radio, @gmail.com. Ya lo tienes, sí. Por allí mismo es la cosa. Y lo cierto es que nosotros acá estamos contentísimos de volver para todos ustedes. Por allí se vienen eventos buenísimos acá en Venezuela. Y pues por allí vamos a estar dando toda la noticia referente a esto que se está moviendo. Carlos Ortega, por allí anda. ¿Qué me dice Carlitos? Cuéntame, Carlitos. Bien, Roberto, así regresamos con todo el poder del rock aquí en La Vieja Guardia en esta nueva temporada, que por cierto se transmite por 7rockradio.com todos los lunes de 8 a 10 de la noche en los radios de Venezuela y también por oprimido.com. En esta nueva temporada tendremos el primer noticias de concierto, todo lo concerniente al metal nacional venezolano y por supuesto al internacional. Entonces, esta nueva temporada, La Vieja Guardia con todo el poder del rock. ¡Sí, señor Carlos Ortega! ¡Claro que sí! Así es la cosa. La Vieja Guardia viene con entrevistas, nuevas secciones y, pues, con un gran trabajo para lo que es el rock nacional e internacional. La Vieja Guardia con todo el poder del rock y el metal.

La Vieja Guardia con todo el del rock a través de la señal de www.7rockradio.com y www.cerebrosexprimidos.com. Allí estuvimos escuchando a la gente de North Mercer, sí señor, esta gente de Italia con ese tema llamado Morfina. Anterior a ellos, May Snow, también con un tema llamado Her. Ah, ¿qué tal? ¿Qué te parece? Y pues nuestra amiga Eva María Martínez desde Polonia nos envió a la gente de Trepanum desde México. Allí estuvimos escuchando un par de temas, Slasher y Nature on the Mountain. Esto es la banda Trepanum. Y sepan ustedes que mi amiga Eva María Martínez también nos envió a la banda Sun Morning Sermon, esta banda de Guatemala. ¿Qué te parece? ¿Ah? Por allí estuvimos escuchando también metal guatemalteco en la Vieja Guardia con todo el poder del rock. El par de temas de Sun Morning Sermon, el primero, Rapping God Bless, ajá, allí se los dije, y el segundo tema llamado Tide There Chris. Esto es la banda guatemalteca Submarine. Así que la Vieja Guardia cubriendo los cuernos cardinales, los cinco continentes, al infinito y más allá. La Vieja Guardia llegando casi al final en el retorno exitoso con todo el poder del metal y del rock.

Sí, señor, y de esta manera, con la banda Bill, la cual estuvo representando a Venezuela y al norte de Sudamérica en el Wacken 2025 y que en verdad dio una demostración del tremendo metal que se hace acá en el país. Venezuela presente en el Wacken y pues gracias a esta banda Bill, nosotros estuvimos muy pendientes de todos ellos. Sí, claro que sí. Esta banda de verdad que hace un gran trabajo. Gracias a Carlos Ortega por enviar el material. Y por supuesto nosotros estuvimos pendientes de esa presentación desde las 5 de la mañana. Acá en horario venezolano. Pues ellos allá creo que ya arrancaban en eso de lo que era el mediodía o una de la tarde. Por allí estuvo la cosa. Lo cierto que esta es la banda Phil con la cual Venezuela se representó allá en Alemania en ese gran festival del Wacken 2025. Bueno, gracias a ellos por realizar este gran trabajo. Uno de los temas escuchados de la banda Phil, Immolation, y el otro tema que escuchamos de esta banda venezolana quien nos representó allá en el Wacken, Extinción. Lo cierto es que ya llegamos al final del programa por la edición de esta semana, dándole gracias a todos ustedes por estar allí presente semana a semana. Yo sé que la vieja guardia tuvo su receso vacacional por un periodo de casi 6 meses, pero estamos de vuelta. Estamos de vuelta con mucho más. Y por supuesto, vamos a hacer el trabajo para que todos ustedes disfruten de las bandas venezolanas, las bandas internacionales y pues, como siempre, estamos comentando a lo largo del programa, cubriendo los 4 puntos cardinales, los 5 continentes y pues, al infinito y más allá, no sabemos quién nos escucha. Esto es La Vieja Guardia. Por allí nos vamos a despedir, dándole gracias entonces a la gente de www.cbrockradio.com. Allí está el señor José Manuel Fon, directivo general de la estación, y también está Frank López en la musicalización. Por este lado está Roberto Arteaga, coordinador de programas de 7rockradio.com. También le damos las gracias a www.cerebrosexprimido, Osman Ruiz y Luis Orozco son los encargados de este portal web donde nosotros, la vieja guardia, estamos en para que tú lo disfrutes donde quieras, cuando quieras y con quien quieras. Así que no tienes escapatoria. Eso es la vieja guardia. Claro que sí. El team de la vieja guardia, Carlos Ortega en Valencia, Elisa Hernández en Valencia con sus efemérides, Betty Martinolas desde Argentina, se nos muda, siempre se nos está mudando, moviéndose muchísimo Betty Martinolas, pero está en Argentina. Y por acá, quienes habla, les saluda, mezcla, monta, edita, vieja guardia, Roberto Arteaga Núñez. Nos vamos. Y no sin antes recordarles que la naturaleza puede vivir sin el hombre. No podemos vivir sin ella. Nos vamos, hay que cuidarla. Chao con ustedes, Mysterium de Valencia. Yeah.